se hizo mal cuando se lo trasladó y se hizo bien cuando ahora se tomaron todas estas medidas, que además se tomaron desde distintos sectores del Estado. Eso no lo puede desconocer la Corte porque son los jueces de máxima jerarquía del país. Un juez de primera instancia se puede equivocar por ahí, qué sé yo. No es lo ideal, pero a lo mejor no conoce mucho el derecho. Pero que los jueces de la Corte desconozcan una actividad tan legal como la que es, y cuidadosa como se llevó adelante estos dos meses, eso es lo preocupante. Y a mí me parece que la única razón posible, que por lo menos yo los ubico a estos jueces de la Corte en el mismo plan sistemático que la propia ministra de Justicia denunció estos días, de desestabilización. No tiene otra explicación. ¿Por qué los jueces de la Corte van a tomar una medida que ya por sí misma está afectando la institucionalidad? Es obvio que se están montando en ese mecanismo, que a mi entender es muy preocupante, que comienza el 10 de diciembre del año pasado y continúa cada vez más. Porque están desestabilizando desde la quema de barbijos hasta la decisión de ayer, todo apunta a lo mismo, ¿no es cierto?